Radio A, la radio pública de Avellaneda. Nada que me quede por decirte, nada. Nada que me quiera hacer ceder, nada. Basta de mentiras, sin razón, fuera de este mundo de televisión. Bueno, acá estamos. Hola, Avellaneda, Gerli Sarandí, el pueblito Villa Domínico, Villa Castellino, Villa Pobladora. Hola, hola Sarandí. Hola, Lanús, Banfield Lomas. Hola, Isla Maciel. Hola, el Doque. Hola, ¿quién más? ¿Qué me estoy olvidando? ¿Alguna gente me estoy olvidando? Hola, República Dominicana, que está ahí la gente escuchando. Dos amigos locos que tengo en República, que los conocí por la web y me siguen, dos locos ahí en República Dominicana, que espero que esté más lindo que acá. Viernes nubloso de lluvia, 16 grados dice Crónica, 16 grados 9 décimas, 17:07 horas, arrancamos sin careta por la radio pública. Está César en los controles técnicos y Vanina tartamudeando acá al aire. No sé qué pasa hoy. Hoy tenemos un día, gente. Un día tenemos hoy. Que como, mirá, como tengo así un día medio especial, medio silencioso. Medio silencioso por decisión propia. A veces está bueno callar. Y hoy decidí callar un montón de cosas. Así que cuando arranque a decirlas, agárrate. Pero bueno, a veces lo más inteligente en la vida es callar y pensar un poco, reflexionar. Así que en todos los ámbitos de la vida, ¿eh? Hay un montón de gente que se debe estar haciendo cargo o no. Y yo estoy hablando de muchas cosas. Y a veces te conviene callarte y a veces no. A veces hay que gritar, hay que liberarse, hay que expresarse. Hoy vamos a desmistificar mitos y a escuchar rock que estuvo la gente musicalizando este programa a través de Facebook. Así que estuvieron eligiendo temas que cada uno quieren escuchar y eso vamos a hacer. Igualmente yo voy a arrancar con uno que elegí yo, de Los Piojos. Venía para acá caminando, no llovía gracias a la vida y al universo, porque viste, a veces te toca hacer el camino 3 cuadras y te mojaste toda. No, tranqui. Pero oscuro, gris, nublado. Te tiro un poco a la joda que es viernes, pero el día no está ayudando. Pero venía caminando y venía pensando, ¿qué cosa a mí no me gusta estar enamorado, ¿no? O enamorada. A mí no, la verdad que no es un estado que me caiga simpático, no me cae en gracia. A veces pasa, una se enamora, uno se enamora, aunque uno quiera o no quiera, son cosas que a veces uno se predispuesto tenés que estar mínimamente igual, ¿eh? Porque si no, no te pasa. Pero bueno, a veces pasa. Digo, qué estado, qué incómodo, qué, no es un estado que me siente bien, ¿viste? Que me es incómodo, me es molesto, me es que no sé qué quiero. Me molesta mucho que mi humor dependa de otra persona, de que si te mando un mensaje, si te dijo buenos días, si no te dijo buenos días, y te cambia el humor, es inevitable, ¿no? Por lo menos a mí, habrá mucha gente escuchando que diga, a mí eso no me pasa, pero cuando estás enamorado o enamorada, medio que depende un poco de un mensajito de, ahora está el WhatsApp, antes no existían esas cosas, pero me escribió, no, un buen día, ya te vas por la calle, te llega un mensaje de él o la afortunada, amada o amado, y ya la gente se da cuenta que se te dibuja la sonrisa en la cara, ¿viste? Te cambia, la onda te cambia, vas mejor. El mismo efecto a veces producen los auriculares con un buen rock and roll, que te sube el ánimo cuando estás media para ir a laburar. Pero bueno, Digo, qué molesto. Entonces yo venía pensando en eso y venía montándome máquina, ¿no? Decir, ¿por qué? ¿Cómo una lucha contra esto que por ahí es parte de la cultura también que te metieron en la cabeza? ¿Viste? Que si te mando un mensaje y estás como pendiente de eso. Digo, qué terrible, ¿no? Que te cambie el ánimo otra persona. Y después, ¿sabés que me acordé de un montón de gente que veo vivir al lado mío, porque vivo en comunidad, que le pasa lo mismo cuando tiene o no tiene plata? ¿Viste? Porque uno busca el mal peor y decís, bueno, está bien, a mí me pasa esto. Pero mira qué feo el otro, ¿viste? Como que necesitas, te das ánimo. Te das ánimo con la pena del otro, claro, pero el otro también, no soy la única. No, y yo decía, bueno, pero peor, loco, que le cambia, porque está bien, a todos nos cambia un poco el ánimo tener o no tener plata. Al principio de mes apenas cobramos, estamos todos contentos, se viene el mundo abajo, no nos importa, tenemos para la birra. Ahora, cuando llega mediado de mes, ya ahora con Macri te digo que yo tiraba, ponele hasta, no un fin de mes, pero hasta un 20 te llegaba, me quedaba la última semanita por ahí sin plata antes, con Cristina. Y ahora con Macri es como que el 10 de cada mes ya estoy jugada. O sea que contenta por la guita, estoy una semana, 15 días con toda la furia, con suerte 15 días. Entonces yo decía, bueno, un montón de cosas nos cambian el ánimo. A veces por ahí hay que decir, bueno, por lo menos me pasa con el amor y no por la plata. Peor sería que me pasara por la plata. O sea, que estoy muerta. Encima que el día me quedo 20 días del mes angustiada. No, deja, que me pase por amor. Que de última lo piloteo, lo manejo. Y vamos a arrancar este viernes lluvioso con los Piojos, ¿sí? Genius. Este lo elegí yo, después te paso los que eligieron ustedes. Yo soy el mendigo del sur, vivo debajo del puente de hormigón y soy feliz. Las palomas vuelan, 15 de mayo, y yo sentado vi. Ya es del riachuelo, soy feliz. Yo soy el mendigo del Dock Sur, vivo debajo del puente de hormigón y soy feliz. Las palomas vuelan 15 de mayo y yo sentado de mucho ego soy feliz. Yeah. Más vale que arranquemos por amor y no por plata, chicos. Tranquilos, chicas. ¿Qué va a ser? Es la vida. Acá me están desde República Dominicana queriéndose conectar y no puede la gente. No me deja bajarla, dice la aplicación. Bueno, hay que probar. A mí me bajó al toque, me abrió re rápido. Y está también la página para escuchar a través de la web, si tenés una compu, www.mda.gov.ar. Bueno, la gente que pidió temas, a ver quién está escuchando para pasárselos, porque tampoco voy a estar pasando temas de gente que no me está escuchando. Igual si lo pediste lo voy a pasar, pero estaría bueno primero pasarle a los que están... A los que están conectados. Bueno, a ver, Tamara me pedía el oficial de No Te Va a Gustar, que la traje para escucharla, así que vamos a entrar con la compañera Tamara, que está escuchando desde la oficina, laburando, la gente escuchando sin careta. Muchas gracias. Y si querés comunicarte con nosotros, podés llamar al 4222-0928. Podés contarme qué te pinta vos en un viernes como este. A ver si ya tienen las salidas programadas, a dónde van a ir. A ver si me decido por algún lado. También me pueden tratar de convencer a ver a dónde vamos este viernes. Todavía no tengo mucha fecha para este viernes. No hay agenda. Así que las bandas, si están escuchando, la gente de UMA, Unión de Músicos de Avellaneda, si están por ahí las bandas previando y tienen alguna fechita para tirar, si es para hoy a la noche, también se agradece, porque la gente que está escuchando ahora Radio A por ahí dice, ¿qué voy a hacer a la noche? Algo hay que hacer, gente, ¿eh? No se me empiece a quedar con el invierno, con el frío, uno se queda dentro de la cucha, no quiere salir, y así se te pasa la vida comiendo chocolates y mirando series. No es así la vida. La vida es otra cosa. Hay que salir, hay que verse las caras, hay que rock and rollear, ¿eh? Así que prepárense para eso. Bueno, entonces para Tamara, el oficial de No Te Va a Gustar. Llegaban los tres a 26 y en el bar viendo a su país morir. ¿Dónde vamos a parar? No puede ser, mi hermano está ahí. ¿Cuándo vamos a tener de nuevo una vida? ¿Dónde vamos a parar? No puede ser, mi hermano está ahí. ¿Cuándo vamos a tener de nuevo una vida? ¡Basta!, gritó el chacal, el oficial, y sin clemencia les disparó uno por uno y los arrastró a la calle de los pies. ¿Dónde vamos a parar? No puede ser, mi hermano está ahí. ¿Cuándo vamos a tener de nuevo una vida? ¿Dónde vamos a parar? No puede ser, mi hermano está ahí. ¿Cuándo vamos a tener de nuevo una vida? Abro la mano, el aire está quemando. Muero el cielo, casi sin querer. Las nubes apretadas empujan la ventana. Yo miro los incendios que muestra la TV. Son evidentes las marcas en mi frente. El techo se desbrocha, no queda nada más. Una puteada, un facho, un demente. El ritmo de las balas sigue marcando el compás. Cielo, brazos sin querer, las nubes apretadas, empujas la ventana, yo miro los No quiero que exista ninguna duda en nuestra relación. Que vos no dudes ni un instante que yo estoy acá para intentar ayudarte. Ayudarte a que salgas adelante. Ayudarte a que tengas un mejor futuro. Y esta es la manera. ¿Vas a devaluar? No vamos a devaluar. No vas a devaluar. No, no, es mentira de él. No es verdad que el dólar se vaya a 15 pesos. Eso es una... No es verdad. Está bien. No es verdad. Pues verifique que lo que he dicho es verdad. Eliminar subsidios, subir las tarifas de luz, gas, agua, electricidad y corregir el tipo de cambio, devaluar. ¿Vos crees que ese es el camino? ¿Hacer un ajuste de la economía? No. Honestamente no creo. Aumentos en luz, gas, colectivos, trenes, agua. A ver, cuestiones que, Lucio, sin lugar a dudas, van a impactar en el bolsillo de los argentinos. Pues verifique que lo que he dicho es verdad. Yo te voy a contar lo que no voy a hacer. No voy a sacarle la ayuda a nadie. No voy a cambiar las cosas que sí se hicieron bien. No vas a perder nada de lo que ya tenés. No te vamos a dejar solo. Pues verifique que lo que he dicho es verdad. Cuando te dieron la explicación, o nos dieron a todos la explicación de parte de Macri con los Panama Papers, que además llevas adelante vos en tu grupo de investigación, ¿qué tenemos que hacer? ¿Le creemos? No. Pensalo de nuevo. Sé que hay alguna gente preocupada por estas denuncias de los Panama Papers que ha salido y que me ha involucrado a mí. Y yo quiero decirles hoy, una vez más, que estoy muy tranquilo, que he cumplido con la ley, que he informado la verdad y que no tengo nada que ocultar. No. Juez, verifique que lo que he dicho es verdad. Nada que me quede por decirte, nada. Hablando de mentiras. Che, a mí me hace reír Fantino. Pensalo de nuevo, le dice cuando no le conviene la respuesta. El otro día, no me acuerdo con quién hablaba. Yo no sé cómo hay gente que le puede creer a Fantino. Estaban hablando de lo que... con Massa, que me parece que era con Massa, que hablaban de lo que le iba a quedar a los jubilados si no le descontaban no sé qué cosa, y hablaban de 450 pesos, ¿no? Entonces, Massa que le decía, pero ¿te imaginas lo que es para un jubilado 450 pesos? Y Fantino decía, sí, sí, no, no, fortuna, fortuna. 450 pesos, Fantino, no es fortuna para nadie. Vos, un café se compra Fantino. Fortuna, fortuna, decía. A mí la verdad que me causa mucha gracia, por no decirte otra cosa. No entiendo cómo hay gente que lo ve a Fantino, la verdad. Porque es insoportable. A mí me tocó verlo un par de veces, muy a mi penar, digamos. A veces uno no puede elegir lo que está en la tele. Che, ya está la gente de La Chimo acá en el piso, ¿eh? Están llegando, creo que faltaban un par, ¿o no? ¿Ya están todos? Ya están todos, son todos. Así que bueno, en un ratito nada más se viene en vivo acústico de La Chimo. Hay muchas novedades. Que nos van a contar los chicos, vamos a estar charlando largo rato, así que, y se viene en vivo, pero ya están acá, los tengo esperando, así que en un ratito nada más salen al aire. Me dicen que va, pará, yo tengo, hay un tema ahí que lo traje, que es de la gente de Cervocer, La Espuma Eterna. Van a estar tocando los chicos. El 20 de mayo tocan en La Roca. Ah, pero escucha, mañana, sábado, los pibes de Cervocer van a estar tocando en Valentín Alsina, en Juan Domingo Perón, al 3075, en el Bar Azteca. Y el 20 de mayo tocan en La Roca. Hay entradas gratis para el 20, si querés, para el programa y la sorteamos, dale. Es una buena, así que vamos a hablar ahí con el amigo, el manager de Cervocer, que nos va a traer un par de entradas y vamos a estar dando entonces para el 20 de mayo, que van a estar tocando en La Roca, pero mañana sábado los podés ver en vivo en Valentín Alsina, en Juan Domingo Perón, al 3075 en el Bar Azteca. Cervocer suena en Sin Careta. recolección de residuos. Con recursos propios hemos invertido en este año más de 55 millones de pesos para renovar y ampliar la flota de camiones recolectores, compactadores y volcadores de residuos. Además, sumamos una trituradora de materiales y 300 contenedores fijos que serán distribuidos por toda la ciudad para facilitar la gestión de desechos urbanos en todos los barrios. También seguimos adelante con la construcción de la planta Ecopunto para el tratamiento de residuos y con el programa Avellaneda Recicla, que incentiva el compromiso de los vecinos. Ya estamos preparados para brindar un servicio aún mejor del que siempre tuvimos. Ahora sí, lo único que nos falta es tu ayuda. Avellaneda, más viva que nunca. Voces de Avellaneda. Laura Canteros, profesora de teatro. Para el teatro no hay límite de edad, sino simplemente la idea es recuperar un poco al niño que todos tenemos adentro, ¿no? Volver un poco a esos juegos que teníamos en la infancia, los primeros juegos donde uno jugaba a ser mamá, otro jugaba a ser el bombero, el otro jugaba a ser la secretaria, la maestra, esos juegos de roles que teníamos en nuestra primera infancia, ¿no es cierto? Un poquito de eso se trata hacer el teatro, jugar por un ratito a ser otro, ¿no? Y todas quienes somos en la vida real. Avellaneda tiene más voces. En Radio A. Escúchanos online en www.mda.gov.ar. 91.1 Radio A. La radio pública. Nada que me quede por decirte, nada. Bueno, agradecer a toda la gente que se está conectando en estos momentos, que está preguntando cómo y pasando los links y todo eso. Así que bueno, nos puedes, ahí ya escuchabas en la publicidad, está la aplicación para bajar en el celular también por FM 91.1. Esto es Radio A, la radio pública de Avellaneda. Y también podés llamarnos para salir al aire al 4-222-0928. 4-222-0928. Es el número de teléfono de la radio para comunicarte. Acá publica Germán Tejada que recién abandonaron un Corsa en la YPF, recién, bueno, a las 4 de la tarde, hace una hora y media. Habían dejado un Corsa enfrente de la YPF de Maradiaga y Mitre, completo, dice, no le faltan ruedas, nada. Compartan que recién lo dejaron unos pibes y salieron corriendo, cosas que pasan en el barrio muy a menudo últimamente. Lamentablemente, la patente del Corsa es HTP 155, así que ahí a los vecinos del barrio que le esté faltando un Corsa, está en la YPF de Maradiaga y Mitre, o por ahí de algún barrio cercano, no creo que sean de por acá. Bueno, HTP 155 es la patente, ya que estamos lo decimos porque la radio es servicio y porque sabemos lo que es estar buscando el vehículo de uno y que no aparezca. Así que si hay alguien por ahí que lo pueda compartir, está en el Facebook también para compartirlo. Bueno, gente, a ver, ¿qué me pedían? Me pedían más cosas, tengo más temas pedidos por acá. Lo de Tamara Sol, nos pidió un par de temas, yo elegí de los que pidió Rezo, de Charly García y Spinetta, que me parece un temón para escuchar hoy. Y así que vamos a ir con Charly para Sol y Spinetta, y después vamos a poner, a ver, algo de León Gieco me piden también. Y tengo un tema ahí de León Gieco que está grabado en el estacionamiento del Congreso, porque León Gieco, no pensar en nada, que esa también está. César, hay otra, a ver, estoy buscando cómo se llama para decirte, que está León Gieco, para las madres, ahí está. No llegó a poder cerrar el acto por la cantidad de gente que había el miércoles en Plaza de Mayo, pero bueno, en el estacionamiento abajo del Congreso hizo un video que anda dando vueltas por las redes. El audio es este, también lo vamos a compartir. Así que vamos por Rezo de Charly García y para las madres. Y volvemos con la Chimo, que ya los voy a hacer entrar al piso. Creo traducir eso como que lo cumpla feliz. Bueno, un año menos.

la memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está grabado en la memoria, espía de la vida y de la historia. Los mujeres comerían por un año, por lo que cuesta un minuto militar. Dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar. Todo está grabado en la memoria, es idea de la vida y de la historia. La memoria pinta hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. Gracias madres, gracias abuelas, y estamos también acá con Raúl Porchetto. Raúl, ¿querés venir? Así que tenemos los dos que no pudimos llegar, los dos músicos que estamos invitados en el escenario y que no pudimos llegar. Ahí va, un poquitito. Por FM Radio A en vivo, mda.gov.ar en internet, ahí nos escuchás y podés comunicarte con nosotros al 4222-0928, conmigo y con César, con nosotros y nosotras. Bueno, ya está como está ahí con la Chimo, lo que vino de la Chimo, vamos a decir la cosa. La Chimo, sí, 35%. Las cosas como son, nada, 25%. Me llegó un 10%. No, somos lo más importante. Bueno, ¿quiénes están? Preséntense y nombramos los que no están también, para que la gente que no conoce... Bueno, yo soy Cone, cantante. Menos mal que vino el cantante. Acá Brian González, guitarrista y coros. Bien, estamos. Con eso hacemos rap. Johnny. Nos falta Johnny, Bata. Bata, Nico en el bajo, Juan en la percu y Sergio en la otra guitarra. La primera viola. Una bocha. Sí. Bueno, esta temporada de Sin Careta salimos más temprano, se complica para la gente que trabaja estar en el piso, se me está complicando, sí. Claro. Así que aprovecho para decir a todas las bandas que quieran y puedan venir a hacer un acústico acá a la radio, hablar un ratito. Hay que estar a las 18 horas más tardar, claro. Un viernes, así que se complica, porque claro. Antes eran, salíamos los domingos, más light. Igual los domingos tampoco querían venir, porque el sábado tocaba. Venían rotos. Sí, siempre lo mismo. Bueno, La Chimo, una banda de acá de Avellaneda son todos, ¿no? Sí, somos todos de distintos barrios, pero de Avellaneda, sí. De Avellaneda, en fin, que hace ya cuántos años que la vienen remando. con la formación que ahora estamos tocando ya tres añitos ya con... Sí, más o menos. Y esta formación, así como está. Y así como está, y se va, bueno, y se agregó Juan hace poquito en la percu. Y... Bueno, se agrega gente, pero se agrega, no se van. Se agrega, pero no se van, eso es lo más lindo. Bueno, 3 años y se viene ahora el 15 de junio un Teatro Roma. Teatro Roma presentando el disco nuevo que se llama Como un Faro. Como un Faro. Como un Faro. Así que re contento, súper emocionado. Además, haciéndola nosotros, toda la organización y todo, laburando pleno. Todo, la grabación también, ¿no? Sí, sí. Todo. Independiente. Todos, sí, todo, sí. Nosotros, sí, sí. ¿Cuánto hace que vienen grabando? Y terminamos de grabar. Hace 2 meses. Sí, hace poquito. Un toque antes del verano, ponele. No me trajeron nada. No, porque no lo presentaron. No, escúchame, ¿y cuándo arrancaron? Hace 2 meses terminamos, pero esto que empezó el año pasado. Sí, en octubre, por ahí, claro, más o menos sí, arrancamos. Sí, sí. Un poquito antes también, con los ensayos y metiéndole buscando los temas. Buscando los temas, que era lo más difícil, ¿viste? ¿Cuántos temas entraron? Tres. Vuelven a ser 3, pero en este disco salen 6. 6. Sí, los 3 viejos del disco anterior de Con los pies en el barro, pero toqueteados un poquito más. Y se le agregan 3 temas nuevos. Bien, que completan una obra linda. De 6. Sí. Bien. Bueno, ¿y cómo fue el proceso de grabación? Y estuvo... grabamos otra vez con el Tano Cavaletti, otra vez de productor, manager, todo, hincha bola, todo, ahí, pero nos saca lo mejor, ¿viste? Claro. El chabón nos saca lo mejor, así que... es duro, es un montón porque te peleaste, discutís, ¿viste? Llevar una banda es como re... parece que tocamos rock y todo, pero organizarte de manera independiente y autogestiva es toda una lucha. Hay que hacer todo, desde lo más ínfimo que uno se puede llegar a imaginar, como buscar la tipografía que le vamos a poner. Hasta cómo te vestís para... Ahora que decís cómo te vestís, estuvieron haciendo sesión de fotos, videoclip. Sí. Que ahí. Más en contra de los estándares, pero... Sí. A regañadientes. Una fábrica abandonada ahí en Herley, donde era su cetro. Bien. Nos prestaron, los muchachos ahí nos prestaron las instalaciones y... Muy bueno. Ahí se filmó el video. Un videoclip de una de las canciones nuevas, que es como la que pensamos que es el nuestro corte, caballito de batalla. Boom. Y estuvo bárbaro, una experiencia increíble. Está estuvo bueno filmar, ¿no? Sí, claro. Hicimos laburo de, no sé, ¿cuánto lleva unas bandas? Por ejemplo, que filman, te lleva, no sé, cuántos días, capaz que días. Sí. Nosotros hicimos eso, no sé, en 8 horas. No sé, claro, lo haces en un día de laburo. Sí, a pleno. Lo que por ahí otro lo haría en 3-4 días, no sé, como para que tomas. Salga, estén más descansados y todo, pero cuando uno lo hace independiente, con el tema de la luz, ¿viste? No, porque falta que se vaya la luz, ¿no? Que no se vaya el sol, ¿no? Claro. Sí, y cuando uno hace las cosas de manera independiente... Que nos van a echar, que a las 6 nos tenemos que ir. Sí. Claro, tenés un horario para todo. Claro. Bueno, muchas gracias a la gente que se está sumando. Ahí nos están escuchando desde República Dominicana, dice que se escucha bien. Ahí nos tira otra dirección web donde se puede escuchar la página. Así que ahora después lo vamos a compartir. Bueno, así que viene como todo junto y todo preparado, todo tiene que estar listo para el 15 en el Roma. De junio, sí. Explota todo. Va a estar todo listo igual, Bueno, el video se va a estrenar también ahí el 15 en el Roma. El video se va a estrenar dentro de 1 o 2 semanitas por internet, porque el disco va a salir antes, también va a haber una preventa. Bien. De ese disco que sale en un formato raro, que es un pendrive. Bien, ¿sale en pendrive? Sale en pendrive. Ah, yo quiero. Sí, sale en pendrive con una foto muy linda. Y estamos ahí con el diseño, viendo a quién ponemos en el disco, de no olvidarnos a nada y toda esa parte del disco. Bien. Pero sí, se hace una preventa de eso, de unas 50 unidades. Qué bueno. Y ahí se va promocionando y tal día, tal hora va a salir el video. El video. Claro. Bien, ¿y el pendrive dónde se va a poder conseguir? Y el pendrive se va... se pide por internet, por internet y, claro, y se acerca con delivery de los músicos. Sí, te cae el batero con el... Te cae el batero, cualquiera. Sí. Te puedes sacar una foto con el que te lo llevan. Sí. Con el pibe del delivery. Claro. Bien, bueno, pero me parece mucho mejor que un CD. Está bueno. Y a los que somos un poquito más. A mí me duele un poquito. No tenía un disco, ¿no? Pero me dio el cambio, le decía. Odio los cambios. Todos. Y bueno, pero sale de lo común también, ¿no? Es una movida interesante. Está bueno. Che, bueno, ¿hacemos un tema? Vamos. Dale, sí, sí. El 15 de junio, entonces, la Chimo va a estar presentando CD nuevo en el Teatro Roma. Esto es en Sarmiento. Esto es entrada libre y gratuita, además. Entrada libre y gratuita. La presentación del libro con entrada libre y gratuita. Del libro, mira yo. Todavía no, ya va a salir. El próximo puede. Hay artistas en la banda como para que salga un librito también, ¿eh? Sí. Ojo. Que por ahí lo tiré una nueva, ¿eh? Merchandising hable. Biografía no autorizada. Claro. Tiré un presagio para el próximo cine. Si no, les escribo algo yo. Bueno, la Chimo el 15 de junio a las 20 horas arranca en el Teatro Roma, Sarmiento 101, acá en Avellaneda, entrada libre y gratuita. ¿En el día va la gente o la tiene que ir a sacar antes? No, en el día, el jueves, nadie hace nada los jueves a las 8, así que qué mejor que ir al Teatro Roma a escuchar. Vas y decís que vas, hola, vengo a ver a la Chimo. Claro. Bueno, y ahí se puede pasar el video también para los... Sí, va a estar. Va a estar más grande y vas a poder llevarte también el CD con 6 temas, entonces 3 ya anteriores más 3 nuevos. Sí. Eso va a ser el 15 de junio, agéndatelo, ponételo en el celular que te suene la alarma del 14. Es gratis. Y pasamos una linda tarde noche en el Roma, que aparte está hermoso el Roma, sí, para escuchar rock. Sí. Suena muy bien el teatro, tiene buen sonido y todo eso. Así que yo voy a estar ahí. Obvio. No. Vos dijiste eso. Vos también. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Adelanto. Será tu luz, que es la canción del video. Para irla conociendo, para irla sacando. Será tu luz. Vas cambiando todo lo que siempre pudiste ver. Vas buscando siempre la distancia, caminando solo por las calles te llevo a dar de nuevo la baraja. Y si te toco volver, y si te toco perder, siempre la estrella prometida. Y las luces se van, siempre tan solas. Y las luces se van, sola en tu historia. La prometida se perdió detrás de todo lo que fue y ya no será. Será tu luz la que ilumine mi camino. Será tu estrella la que guíe mi mirar. Serán tus sueños los que siempre recordamos. Será tu música, será tu verdad. Y las luces se van, siempre tan solas. Y las luces se van, sola en tu historia. La prometida se perdió detrás de todo lo que fue y ya no será. Y las luces se van, siempre tan solas. Y las luces se van, sola en tu historia. La prometida se perdió detrás de todo lo que fue y ya no será. Y ya no será. en sin careta, en vivo, en acústico, lo mejor del viernes nublado, les voy a decir hasta ahora, con esta vista, ahí tenemos las gotitas, que le dicen que llueve. Que llueve, y una acústica sonando, una linda voz, ¿no? Que muy rock and roll, ¿qué más se puede pedir? Una birra. Una birra. Una papa frita. Pensamos los dos lo mismo, qué bárbaro. Dios los cría, mamadera. Bueno, la Chimo en vivo, no te lo podés perder. Ya este acústico está, se transmitió en vivo, así que no, si se equivocaron se joden, chicos. Después no, no salió bien. De las primeras veces que no. No, salió perfecto. Salió perfecto. Bueno, la Chimo va a estar presentando nuevo CD, nuevo video en esta semana. Hay que estar atento en estos 15 días al Facebook. Sí, en cualquier momento empieza. Que va a empezar a salir la infestación. Todo, ¿no? Videoclip. Todo. Hicieron también, me dijeron por ahí, me encontré alguien en un bondi de la Chimo y me contó que se iban a hacer una sesión de fotos también. En estos días, no sé en si. En estos días, porque. ¿Vamos a ir ahí a la fábrica o no sé dónde? No sabemos. Vamos por ahí. Por ahí, pero. Vamos a poner las lindas y vamos a sacar fotos. Se viene el book de la Chimo para el 15 de junio anunciando lo que va a ser el Teatro Roma, la presentación de ¿cómo era el disco que se llamaba? Como un faro. Como un faro. ¿Por qué como un faro? Ah, bien. Bueno, los faros son, lo veníamos pensando en base a este tema, ¿viste? Este. Que habla de las luces son traducidas a las personas que nos guiaron, que ya no están para guiarnos y que son parte, ¿no?, de la vida de uno, como un objetivo y lo que lograron, lo que trataron de hacer. Entonces, buscamos algo que refleje una luz que guía, ¿no? Y nos parecía que los faros son esas luces que, claro, que están ahí guiando a los barcos, que dicen dónde está la costa, dónde se pisa firme. Pusimos un día a tirar ideas, digamos, ¿viste? Que tiene que ver el tema, buscar una palabra, algo. Aparte, hay cosas más difícil que poner nombres a las cosas, ¿no? Ya sea a las canciones, al CD, a la banda. Claro, lo más difícil es ponerle nombre. Todo lo demás sale solo. Sí. Y salió ahí. Salió, como me gusta, como un faro. Y ya está pensada la. Ah, no, gráfica va a haber, porque si es un PEM, igual se hace gráfica. Porque tiene una foto atrás. Está todo lindo. Está lindo. Sí, no parece nuestro. Están orgullosos de lo que están laburando. Y aparte también cuando las cosas son que las tiene que hacer uno y de manera tan independiente, uno también les toma otro apego. Y sí, otro gustito. Cuando lo tenés, al final de todo... Es tu hijo. Puse un montón de plata, pero es mi sueño y es lo que persigo y no me importa nada. Bueno, y el 15 de junio tiene que estar toda la gente ahí haciendo el aguante, la gente amiga, los además conocidos, los que nos están decían, escuchando. Pero si voy un poquito más tarde, importa, hay lugar seguro. Hay lugar. Te vamos a recibir bien y haber sorpresas también preparadas para el show, así que... Se está preparando, sí, algo. Sí, va a haber invitados, gente. Va a poner toda la carne al asador, sí, la es Chimo. El show del año, sin el duda, show es del el año. Show del año. Sí, antes de obras, después. Antes de Luna, claro, el Teatro Roma. Esto es en Sarmiento 101, la gente de Avellaneda sabe, pero los que vienen de Capital están muy cerca de la bajada de la autopista. Sí, que llegás de cualquier lado. Es un teatro hermoso, renovado a nuevo, está, la verdad que lo tiene muy lindo el municipio, el Teatro Roma. Y yo fui a ver muchas bandas de UMA que también hacen el ciclo ahí y suena muy lindo, el teatro. Sí, poco bajó que no te dejan saltar y esas cosas. Bueno, es muy lindo el teatro, hay que cuidarlo. Es para mostrar, hay que cuidarlo. Lo que haces. Después saltamos en otro lado. Es, hay que cuidarlo, pero la verdad que estás cómodo, se escucha bien, así que uno tiene toda también los nerviosismos, ¿no?, de estar en el teatro más importante de la localidad. Sin duda. Es como el último partido. Somos de acá. Claro, te has de Roma. Es como tocar. La gente te mira y dice. Pero los que somos de allá, claro, sabemos que es Roma. No, pero que yo voy en la calle repartiendo esto, ¿viste? Voy en los bondis tocando, ¿viste? Que la otra vez te cruzaba y te conté, ¿viste? Y digo, che, me dieron el Roma tocando, también, ¿eh? ¿Viste? Sí. No, pero viste, todo fue. El Roma, ¿viste? No, pero aparte es lo que dice también él, ¿no? Los que somos de Avellaneda, decir, bueno, yo me recibí en el Roma, me daban el diploma nada más, y para mí era, me decían, me dan el diploma en el Roma. Sí, a pleno. Guarda. Ascenso, claro. Sí. Bueno, ¿qué va a ser? Lo que tenemos. Pero es muy lindo el Teatro Roma. Y ahí va a sonar como loco la Chimo el 15 de junio, cae jueves. Cae jueves. Jueves 15 de junio, 20 horas, Sarmiento 101 Avellaneda, entrada libre y gratuita. A los chicos los encontrás en Facebook, en YouTube y en Instagram como La Chimo del Rock. Así que ya metete a darle me gusta La Chimo del Rock en todas las redes sociales. Y así estamos atentos porque ahora en 15 días van a lanzar el video, que lo lanzan primero por red social. Por red social. Así que video y hay que estar ahí atento. Ponete como seguidor, así te avisa cuando publican y te vas enterando de todo. Bueno, ¿y quién es el que está más nervioso de la banda con todo esto? Johnny. Todo. Johnny. Johnny de una. Yo la tenía. ¿El patrón? Es la patronal. Es la patronal. Estoy cagando. Tengo una organización. Y él es el delegado, digamos. Sí, el delegado, claro. El delegado de los empleados. Claro, el que tiene que debatir con la patronal. Exactamente, que se planta con la patronal. Eso le llevamos el reclamo a él. Lindo. Es esa metáfora. Sí, es difícil porque discutimos mucho. Es decir, y aparte están haciendo muchas cosas. Y cuando uno hace. Y somos muy rockeros todos. Y uy, era, sí, claro, y bueno, alguno tiene que haber más pila para sí, pillar sí, al sí, resto. Sin duda, uno empuja y los demás van cayéndose y empujándose. Sí, es así. Bueno, ¿hacemos otro? Dale. ¿Tienen ganas? Sí. Esperen que vamos a transmitir en vivo. Lo transmito desde Vanina Montes porque la verdad que la página es una caca. Siempre es mejor la persona para comunicarse. Transmito en la página, nadie se da cuenta. Sos persona y por lo menos te avisa. Che, Vanina está transmitiendo todo esto de los aparatos, ¿no? Pero Sin Careta me lo pasó a página solo el Facebook. Dijo, no, sos una empresa, pa. Okay. Y perdí comunicación con todo el mundo. Porque página, viste que no puedes hacer nada. Publicás, sí, pero sí, no sí, hay pero... una ida y vuelta con la gente. Así que después vamos a ver si hacemos uno de Sin Careta de nuevo. Pero pasa que ahora está más... Se vino el cambio en todos lados, en la red también, Facebook te baja la página. Ay, qué palabra de mierda. ¿Qué vamos a hacer? Música se llama esta canción. Música. La Chimo en Sin Careta, exclusivo. Últimamente estoy pensando en cosas que cambiar, cuidando en detalle la batalla cultural. Últimamente estoy diciendo lo que venía acumulando, sin importar de qué lado la música está sonando. Últimamente estoy distinto, me siento que voy flotando, como arriba de una alfombra de melodías y de encantos. Simplemente disfrutar de las cosas que aquí tengo, de corazones que aman y de brazos que me bancan. Música, música, creadora de razón. Música, música, música, música, sensación de volar bajito. Música, música, tu tinta. Música, música, música, música que alimenta la canción. Música, música, música, música, música, música, música, sin olvidar quién soy. Muchas Bueno, che, gracias a la gente que está ahí conectándose, dándole manito para arriba, pulgar para abajo. Está Flavia, está Tamara. Saludos. Está Claudia por ahí también. Todas chicas, ¿eh? Oh, no sé qué pasa con ustedes. Todas chicas. Bueno, se viene. Mira, ya está sonando ahora lo que acabo de hacer. La tecnología es terrible. Gracias a de verdad a la gente que está ahí escuchando y atenta a la radio. Uma también, anda por ahí escuchando sin careta. Hoy César me dijo que nos iba a estar escuchando Carlos Gaspari, el director de la radio sería, ¿no? Y así que, claro, no dije ninguna mala palabra, nada. No dije pajearse ni hacerse la paja, nada, ¿viste, no? Bueno, para que no digan, ¿no? Porque... Claro, una vez se hizo la paja y me miraron del otro lado del vidrio. Entonces no lo digo más, no lo digo. La Chimo, 15 de junio, 20 horas, en vivo en el Teatro Roma. Esto es en la calle Sarmiento 101, acá en Avellaneda, con entrada libre y gratuita. Los podés encontrar a los chicos en todas las redes sociales como La Chimo del Rock. Y ahí van a estar lanzando de acá a más o menos 15 días el nuevo videoclip también de lo nuevo que están presentando como un faro. Se viene en formato pendrive, entonces, para toda la gente también van a poder conseguirlo por anticipado a través de las redes sociales. Apenas salga el CD con 6 temas, 3 que ya estaban grabados, que son... Voy caminando, vacío. Almas nocturnas y vacío. Voy caminando, me gusta. Sí. Y ahora se suman, entonces... Y ahora se suman Será tu luz, música, y otra que se llama Te da igual. Te da igual. Sí. Epa. Limón. Temón, ¿no? Sí, pero necesita muchos instrumentos. Para... No es de fogón. No es de fogón. Es fácil, pero es complicado al mismo tiempo. Sí. Y bueno, hay temas que se pueden bajar acústico y otros que realmente no se pueden. No se puede. Che, los 3 temas, ¿quién los compuso? ¿Cómo fue la composición? No, siempre yo. Las letras las escribe él. Por ejemplo, esta es música... lo escribí yo un día, tenía la letra, así te cuento rápido, ¿no? Tenía la letra, así nos la dio a Nico, que es el bajista de a mí, y estábamos así boludeando un día en la casa de él y salió, me dice Nico, a ver, toma una base y sale, ¿cómo salió? Bien. Así de una. Complicado hacer una canción, ¿eh? Uno las escucha y dice, ah, mirá, complicado. Es complicado escribir, yo no puedo escribir. Sí. Lo puedo escribir, no sé cuándo. Debe estudiar para escribir. Ya que estamos, mandó la educación en el. Militó la educación, muy bien. Sí, es difícil escribir, pero bueno, qué sé yo, yo tengo la suerte de estar, de laburar en lugares donde pasan muchas cosas. Y donde uno mira, donde uno vive, donde fuente uno pone de inspiración el cuerpo, constante. Y el cuerpo te llama también. Y bueno, y tengo la suerte de poder decir a través de la canción, así que no me cuesta mucho escribir. Me cuesta mucho no putear, salirte un poco, ¿no? Eso es verdad también, salirse un poco de la subjetividad de cada uno. Sí, digo, pero bueno, a veces uno dice, bueno, pará, quiero escribir para los demás y bueno, te quedás escribiendo para vos. No sé si en realidad se puede escribir para los demás. No, ya se dice, no, escribo lo que le pasó a otro. Y uno escribe, ¿viste? Y lo que le pasa a uno, pero después repercute en los demás. Y claro, ¿no? Y todo después lo siempre, interpretan la a lo que... Chimo siempre trató de que... no escribí, por ejemplo, no tengo canciones de amor, lo que pensamos eso. Capaz, ¿sí? Que sí, pero no de amor directo. Claro, capaz que el otro lo interpreta como lo lleva al amor, pero vos lo escribiste desde otro lugar. Sí, somos más de decir, de mandar al frente. Esta música es una canción de amor a la música. Claro, por ejemplo, sí, pero es lo que te pasa. ¿Viste? Pero claro, no tiene que ver con el amor romántico. Claro, pero al final dice la música es sin olvidar quién soy, si está todo bien, sí, pero yo. Pero yo, claro, soy pero yo. Y esto es lo mío. Escúchame, César, ¿hay que poner tanda? Sí, ¿no? Bueno, escucha, se quedan un ratito más, vamos a la tanda, hacemos uno o dos más. Dale, lo que ustedes quieran, ¿les parece? Para que me está llamando Nico, a ver qué quiere. A ver qué quiere Nico, a ver, vamos a la tanda, a ver qué quiere Nico. Vamos a atender a Nico. Nico. Careta. No hay nada que alcance con tener nada. Teatro Roma, temporada 2017. Programa Roma en los barrios. 4 espectáculos teatrales en 8 instituciones durante 8 meses. Orquesta Sinfónica Municipal, Orquesta de Tango Municipal, Ballet Municipal de Danza. La cultura como herramienta de transformación social. Mejor acceso, mayor inclusión. Avellaneda, más viva que nunca. En el marco de las políticas de desarrollo social y comunitario que lleva adelante la Municipalidad de Avellaneda desde la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, acercamos a los vecinos programas y dispositivos que garantizan el pleno ejercicio de los derechos. Nuestro compromiso con los más chicos y sus familias es nuestro compromiso con la ciudad que soñamos, que construimos. Es por eso que redoblamos el esfuerzo y decidimos construir un nuevo Centro Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Políticas públicas. Para los únicos privilegiados. Avellaneda, más viva que nunca. Voces de Avellaneda. Graciela Espadaro, escritora. Escribir estuvo siempre conmigo. Cuando yo era chiquita, lo primero que hice fue escribir una poesía para el Día de la Madre y que me la publicaron en un prestigioso matutino. Y fue espectacular, ¿no es cierto? Después de ahí también me publicaron un cuento en una revista española. Y si vos me preguntabas a mí, a los 15 años más o menos, ¿a qué me iba a dedicar? Yo no dudaba en decir que yo iba a ser escritora. Avellaneda tiene más voces. En Radio A. Defensa Civil te aconseja: nunca pongas las bolsas en la calle o basurales. En caso de alertas meteorológicas, no saques la bolsa de residuos. Acordate que es importante mantener limpios los sumideros. Cuida y ayuda a cuidar tu barrio. Municipalidad de Avellaneda. Bien viva. Comunicate con nosotros. Facebook Radio A 91.1 y en Twitter @RadioAOficial. Radio A. La radio pública. Nada, nada que me quiera hacer ceder, nada. Basta de mentiras sin razón, fuera de este mundo de televisor. Sin careta, lo mejor, sin careta, o sin yo, sin careta, lo que sos. Sin careta. Bueno, seguimos con más Sin Careta por FM 91.1 Radio A, la radio de la universidad. ¡Qué matete se me hace! La radio de la Municipalidad Nacional de Avellaneda, la radio pública de Avellaneda. ¡Bravo! Dice la Negra Pau, que está escuchando también el acústico. Así que gracias ahí por compartir. Le mandamos un saludo también a Toti Girardi, Micaela grande, Barbieri, Toti. La Negra, Aníbal López Guerra, periodista de Gerli. Juan Carlos Arteaga, Crisia, Flavia. Bueno, un saludo grande. Gracias a toda la gente que está por ahí dando me gusta y esas cosas. Se agradece. A la gente del Bondi. A la gente del Bondi. ¿Siguen tocando en los Bondi? Sí. Sí. Todos los días. Casi no, pero. Por ahí hay gente escuchando que te conoce del Bondi, que sí, sabe los temas. Están publicitando. No, full, sí, todos los días algo así. Bueno, la Chimo, entonces, 15 de junio, 20 horas, agendátelo en el Teatro Roma, Negrita, ahí vos que estás escuchando, hay que estar ahí, presentación de Como un Faro, el nuevo CD, presentación y entrega en pendrive, lo vas a poder adquirir, ¿eh? Los chicos están haciendo una gráfica. ¿Quién lo está haciendo la gráfica? ¿Todo eso algún amigo, algún conocido? Sí, ustedes? Lo está llevando Johnny adelante con unos flacos que manejan esas movidas. Bien. Pero sí, está lindo. Johnny, o sea, que está volviendo bien. Loco, Johnny. Entonces. Sí, sí. Manager, sí, lo volvemos loco y se vuelve loco también, pero bueno, es Johnny. Bueno, Sarmiento 101, acá en Avellaneda, pasito nada más de la bajada de la autopista, ahí en Mitre, así que están al toque de Plaza Alsina, para que la gente se ubique. Del bingo, seguramente se va a ubicar. Son todos timberos. Bueno, 15 de junio, 20 horas, ahí vamos a estar todos y todas haciéndole el aguante a la Chimo. Y ¿cómo están preparando el show del Roma? ¿Vienen ensayando mucho, y, más mirá, o menos? Mirá, siempre ensayamos una vez por semana. Ahora estamos ensayando dos. Claro, sí, y hay que darle un poco la más. La salita acá de Llanera que... Sí, copado. Los amigos de Ya el Callado. Los chicos de La Molesta. De La Molesta Rock and Roll, ¿eh? Sí. La bandita va a tocar en La Fondita el 17 de junio. Bueno, muy buena para ir a verlo. La Molesta. Sí. Son los dueños de la sala ellos y que estamos ensayando ahí. La verdad que es re bueno. Bien. Nos van a ayudar el día del Roma también los chicos de ahí. Se copan con el tema del... Del sonido, el staff, bien, bien, bien. Se está armando, ¿no? Sí, estamos armando un equipito ahí. Ahora, un amigo de la escuela de Lisauro, Fede González, que es el profe de plástica, nos está ayudando con la escenografía. Bien, bien. Cooperativo, sí, sí, sí. Claro, bien cooperativo. Bien, así todos amigos que se suman. Así que. Bueno, bien. Eso, digamos, después, el día de mañana, ¿no? Quién sabe qué pase, vamos a estar todos, digamos. Sí, esta chica Vanina Montes, que va a ser también la ganadora general. Está, sí, esa está metida en todo, está metida en todo. Bien. La vamos cagando a todos. Ahí vamos a estar dando una mano, obviamente. La Chimo se la merece, aparte de una banda que en vivo, acá en acústico, si la estás escuchando así, como la estás escuchando, imagínate lo que son los pibes en vivo. Faltan 4 o 5 músicos acá, cuatro músicos. Así que la verdad que yo las veces que lo vi en vivo, chicos, son show para aprovechar, disfrutar, de verdad se gozan, así que vale la pena. Invitamos de acá a todos el 20 de junio, 20 horas, tenés que estar ahí. Si los viste alguna vez en vivo, el 20 tenés que estar en el Roma. 15. Dale con el 20. El 20 no sé qué habrá en el Roma. La hora. Si hay algo, vaya también. La hora. El 15 de junio a las 20 horas. 15 de junio. Bueno, si no lo viste nunca, tenés que estar. Y si lo viste, tenés que estar haciendo el aguante. Y seguramente ya ni te tengo que decir que vayas si lo viste. Es así de corta. Bueno, gracias a Hernán Héctor Carlos de Nefrona, que es una banda que también me mandó para escuchar y está por ahí escuchando el programa. Así que muchas gracias. A Bruno, le mando un saludo si nos está escuchando. Walter Furlano, gracias también. Así que bueno, ¿qué vamos a hacer, chicos? El barril. El primer tema de la banda. De la Chimo, sí, los inicios. Tema, escribí esto. Dale, a ver. Y es tan actual. Lo primero que salió. Sí, tenía, no sé, 20 años y es tan actual que dijimos, vamos a cosa que nunca nuevo. Quedaron. Vamos a darle otra vez. Me estaba recordando. Vamos. Para adentro de un barril desusado, mi visión que mira no se puede aclarar. Veo todo oscuro y una luz lejana que me mira fijo y que me invita a entrar. Y entro medio cuerpo en el barril desusado, siento una mano que me tira de atrás, como impidiendo que al infinito viaje, contra mil paredes me voy a chocar. Y es el presente que me impide, y es el futuro que me alienta. Y lo que pasó vuelve a pasar. Reyes y dragones, magos y monarcas, y holocausto y muerte, infierno militar. Miro para adentro y veo el pasado. Pasado pisado solía recordar, pero no me olvido de lo recordado, porque en el olvido no se puede quedar. Y es el presente que me impide, y es el futuro que me alienta a entrar. Y es la historia, de este mundo, todo un pasado que no se puede borrar. Me tomo de la mano, busco a mi costado, saco el medio cuerpo y el barril vuelvo a tapar. Ahí tenemos un mago. Muy bien. Qué lindo. La Chimo del rock en vivo, en acústico, en Sin Careta, acá en Radio A. Disfrutando de esta octava temporada, nueva radio. No podía faltar la Chimo, la verdad. Quiero decírselos. Este 15 de junio, falta muy poco, jueves 15 de junio, entrada libre y gratuita, 20 horas, La Chimo del Rock en el Teatro Roma, Sarmiento 101 Avellaneda, entrada libre y gratuita, La Chimo del Rock, así los encontrás en Facebook, en YouTube, en Instagram, en todas las redes sociales, y ahí vamos a estar esperando... la presentación del videoclip. Nosotros que también. Estamos todos ansiosos y ansiosas no, por verlo. Así que va a ser es un gran esfuerzo, es un gran trabajo. Y bueno, llega el momento también de disfrutar, ¿no? De poder ver todo ya eso. Todo ese material, digamos, como que ya. Toda una base, digamos, de cosas, digamos, el video, los temas, todo lo nuevo, qué sé yo, se puede elaborar un poco más tranquilo, qué sé yo, con todo eso. Y después viene la parte de difundir todo eso, ¿no? Y sí, después queda la otra parte del año que todavía la estamos pensando. Porque la idea es salir a tocar. No estamos tocando nada este año. Claro, y bueno, pero están haciendo toda esa parte. Cuando sale todo hay que tocar, tocar y tocar y tocar. Después el Roma, cada 15 días hay que tocar. Donde sea. Claro, donde sea. Elena Ana Reña dice: hola, Vani, soy Ana, estoy con Juli, mi chiquita que cuido, mandale saludos. Le mandamos un beso grande a Juli, espero que le esté gustando La Chimo del Rock. Un saludo enorme. Es verdad. Venía al Roma. Venía al Roma, claro. Hernán, Héctor dice un saludo de parte de toda Nefrona Rock, así que le mandamos un beso a los chicos. Ojalá puedan venir un viernes. Un abrazo de rock. Besos a vos y a los chicos, dice Elena. Bueno, muchas gracias a toda la gente que se anima a comentar algo, que la verdad que nos ayuda a llenar un poco de espacio también. Está bueno saber que hay alguien escuchando, ¿no? Pues claro, si no decís bueno. Adriana Alegre, muchas gracias. Bueno, gracias a toda la gente, a Tamara que está full, Tami, escuchando, viendo los videos. Tami también va a estar ayudando en el Roma. Sí, así que le mandamos un saludo bien grande, una compañeraza. La quiero mucho, le mando un beso bien grande. La veo todos los días igual, pero bueno. Después la veo y la saludo, ¿viste? Bueno, chicos, ¿quedó algo por decirse que se tienen que ir? ¿Están ahí haciendo ahora, cosas? No sé, se suspendió igual lo que se suspendió, en la plaza. Sí, Alcina, y la lluvia, ¿viste? Sí, Dios es macrista, me parece. Está, sí, qué terrible, loco. ¿Cómo caga la lluvia? Los chicos de Si Te Reviso Tenés, una banda también de Herley, Si Te Reviso Tenés Rock. Si te reviso tenés, descartate. La fui a ver una vez a la fondita. Sí, lo vi. Muy bien, muy bien la pasaron. La pasaron bien, ¿no? Sí, es una banda distinta. Es una banda distinta. Claro. Bueno, Si Te Reviso Tenés, los chicos estaban tocando este sábado en el Gallardón, ahí donde tocó Sumo, en el estadio, de los Andes, que había una fecha a beneficio. Y bueno, no sabemos con la lluvia si mañana se va a hacer o no, pero si no deja de llover, la gente de Si Te Reviso Tenés va a estar entonces mañana 13 del 5 en el Gallardón, esto es Santa Fe 287 en Lomas de Zamora, es un festival solidario, bueno, contribución de 10 pesos, así que si no llueve y sale el sol mañana, rock and roll con Si Te Reviso Tenés, va a haber más bandas ahí. Acá me dice Crisia de República Dominicana, decile a los chicos que los escuchamos de República Dominicana, ahora mismo le deseamos éxitos en su álbum. Genial, gracias. Sí, ya vamos a ir por ahí. Sí, vamos todos, avísenme, lleven. Paramos lo de Crisia, vamos todos para listo. Allá. Somos 10. Conmigo 11. Bueno, no sé, chicos, yo no sé si que hacemos otra. Sí, hacemos una más. Sí. Hacemos una más y para despedirnos. Dejamos, sí. Dale, pará, o sea, vamos a. No te molestaba más. A transmitir también. Pónganse de acuerdo tranquilos, no hay apuro, está todo bien. Bueno, los chicos de La Chimo, acordate, agendátelo. Este 15 de junio a las 20 horas, La Chimo del Rock. Va a estar tocando, presentando el nuevo CD como un faro, el nuevo material, sale en formato de pendrive y lo vas a poder escuchar en vivo con toda la banda sonando a full el 15 de junio en el Teatro Roma de Avellaneda, Sarmiento 101. Me miran con miedo como diciendo, ¿a dónde va esta piba? Sí. Bueno, y a los que están escuchando y no nos escucharon, gracias primero. Y después, bueno, nos esperamos en el Roma. Para la fiesta de la Chimo y para la fiesta de todo el mundo. Vamos a cantar, vamos a hablar, vamos a decir y vamos a tener muchas sorpresas. Y a partir de la semana que viene seguramente ya esté la preventa del CD, así que métanse en la red, ahí en la Chimo, en el Facebook, y empiecen a escribirnos que se los llevamos. Delivery, la Chimo. Sí, sí, sí. Y apoye la causa. Por causa. Sí, sí. Bueno, y cerramos, voy caminando. Ay, sí, qué lindo. Dale. Tema, me encanta. Caminando, solo caminando, intentando algo encontrar. El que camina logra lo que busca. Si me quedo quieto, no lo voy a notar. Y son tus ojos, negro incandescente, mirada profunda de penetrar. Abrazo fuerte con brazos potentes. Miles de gente sumando en la ronda ritual. En la ronda ritual. Risas despojadas, infancias clandestinas. Derechos humanos tirados para atrás. Choque de cinco a prueba seguro. Familia, escuela sin aparentar. En prosa, en verso, ¿cómo te va? Tristeza contada de una nueva felicidad. Soñando sigo construyendo esta historia que me contaron y quiero contar. Todavía falta mucho camino, lo lindo es que ya empezamos a trotar. Ya empezamos a trotar. Risas despojadas, infancias clandestinas. Derechos humanos tirados para atrás. Choque de cinco a prueba seguro. Familia, escuela sin aparentar. Auriculares y la calle, ¿viste? Te pone buena onda. Sí. Bueno, chicos, muchas gracias por el aguante, por estar, por venir, por tenernos siempre presentes. Gracias por compartir este espacio y traerlo nuevo. Ahora apenas salga el coso, yo quiero mi pendrive para pasarlo acá en la radio y todo eso. Así, ¿sabemos el precio ya que va? Sí, entre 180 y 200 pesos, ¿eh? Como... Pero, 200 mangos. 200 mangos. Bueno, está bien. Che. Pero viene el pendrive, viene fotito, con pendrive. Viene un par de cosas más adentro del vino. Está bien, no, escúchame. Sale una birra, sale 100 mangos. Son dos cervezas. Sí, es para apoyar la causa. Cuatro paquetes de pucho. Claro. Sí. Vamos a decir las cosas como. ¿Qué va a hacer? Jodete, sí, no, ¿vos no, querías no. el cambio? Ahí está. Ahí tenés. Bueno, no, además, no. Después tenés un pendrive con las canciones de la Chimo que no se pueden borrar, lo tenés que escuchar todo el tiempo. Y después podés guardar cositas. Claro, también. Tiene un poquito más y de capacidad. Y tenés un pendrive con onda. Y tenés un pendrive que tiene la Chimo todo el tiempo. Todo el tiempo. Buenísimo. Bueno, yo ya puesto, yo voy a tener el mío, así que sáquenlo para principio de mes. Sí. Saben que el 10 ya todo el mundo se queda sin plata ahora. Sí, entre el... Llega hasta el 10. El sueldo aporta hasta el 10. Después sí, ya arreglátela, querido. Sí, no sé. Hagan magia. Bueno, nos vemos el 15 de junio. Entonces en el Teatro Roma. Sarmiento 101 Avellaneda, con entrada libre y gratuito. La Chimo presenta nuevo corte, Como un faro, que va a estar en formato pendrive para llevártelo también en el Roma. Va a salir antes, a estar atento a la Chimo del Rock en todas las redes sociales, que también van a estar en estos días lanzando el nuevo videoclip. Así que se viene con todo. El año de la Chimo, hay que darle con todo. Y después del 15 de junio seguramente va a estar por tu barrio. Va a estar por tu barrio tocando la Chimo, que van a estar haciendo gira y presentando Como un faro, entonces, por todos los barrios. Por todos lados. Así que se agradece el espacio. No, por favor, gracias a ustedes. Ahora nos vamos a sacar una foto antes de que se vayan, ¿puede ser? Sí. Nos vamos a ir con un par de temas, entonces, para que la gente pidió. Esperá, porque la gente me estuvo musicalizando el programa. La mina no labura ni para musicalizar el programa. Puse un estado en Facebook y la gente musicalizó. Así que ahora te voy a decir qué quiere escuchar la gente. Qué lindos que salen en las fotos, chicos, ¿eh? La foto del programa de hoy, ¿la vieron? No. Sí. ¿De qué? De Mutares, sí. Ah, están muy lindos. Sí. Muy lindos. Gracias. Así que vamos a estar esperando la que se sacan ahora, a ver cómo sale de las fotos, el book de fotos de... Así, el cone en tanga. Febrero. A ver, me pedían por acá Los Redondos. Tenemos todo un palo en Racing, que me lo pedían por ahí. Y para Mil de Divididos, ¿lo traje? ¿Podemos ir con esos dos? Sí, qué grande, César. Encuentra las cosas más rápido que yo, que las escribí. Mirá, una cosa de loco. Una cosa impresionante. Seguimos en Sin Careta. Hasta las 7 de la tarde acá en Radio A, la radio pública de Avellaneda. Y si querés comunicarte con nosotros, pedir un tema, ¿por qué no? 4222-0928. Gracias, la Chimo. Nos vemos entonces el 15 de junio en el Roma. Chao. We'll be right back. tratemos de no hacer cagadas, ¿eh? En serio. Es medio peligroso, se prende fuego, tenemos que interrumpir la canción. No jodan acá, ¿eh? Dale. Municipal Wilde. Más cultura y talleres gratuitos para la comunidad. El Cine Municipal Wilde ya forma parte de la amplia red de espacios culturales que incluye el Teatro Roma, el Centro Municipal de Arte, el Auditorio Rodríguez Foré, el Centro Cultural Carlos Núñez, los Institutos de Enseñanza Artística, además de las plazas y anfiteatros que ofrecen ciclos artísticos a cielo abierto. Un Estado presente garantiza la gratuidad de sus actividades. Juan Cruz Varela, 6261. Cine Municipal Wilde. Gratis significa de todos. Avellaneda, más viva que nunca. Defensa Civil te aconseja qué debes hacer ante derrames en la vía pública. No te aproximes a la zona donde se produjo el derrame. No fumes e impedí que otros lo hagan. Aléjate del lugar en dirección contraria al sentido del viento. Si percibís olores extraños, mojá un paño, toalla o pañuelo con agua y respirá a través de él. Llama de inmediato al 911 o bomberos. No pienses ni creas que alguien ya lo ha hecho. Municipalidad de Avellaneda. Bien viva. Desde Avellaneda. 91.1. Radio A. La radio pública. Nada que me quede por decirte. Nada. Nada que me quiera hacer. No lo vas a poder creer, pero me dieron ganas de tomar mate. Nada con escabio, mate. Bueno, seguimos, Chen sin careta, nos quedan nada, 15 minutitos, que lo que vamos a hacer es escuchar un poquito de la música que pidió la gente. Pidieron de todo, me queda para 2-3 programas más o menos de todo lo que pidieron. Bueno, teníamos acá a Adrián Sández, batero conocido de Zona Sur, que me pedía No te alejes tanto de mí, de Spinetta. Así que vamos a ir con un espinetazo para este... ¡Qué frío que hace! Recién salí acá a la terracita de la radio. ¡Mamita, eh! Está fresquito, ¿eh? Igual caminando no se va a notar, pero está fresco para estar en chomba. Bueno, acordate que la Chimo va a estar presentando el 15 de junio a las 20 horas en el Teatro Roma su nuevo material Como un faro. Esto es en Sarmiento 101 Avellaneda. Así que igual todos los viernes te vamos a hacer acordar de esto y de muchos más. Para que estés atento y atenta y para que también apoyemos y acompañemos a los artistas de la hostia que tenemos acá en Avellaneda, que son un montón y muy buenos. Yo venía para acá, entre todas las cosas que venía pensando, pensaba, ¿qué sería de mi vida sin el rock? ¿Cómo me levanta el rock and roll, eh? Cuando uno está así, medio que no sabe para dónde salir corriendo, un buen rock y ya está, querida, ¿no? Hoy viernes lluvioso, nublado, si estás solo, si estás sola, no te deprimas. Si no querés salir, ponete rock and roll al palo en tu casa, comprate un vinito tinto y vamos, que la vida es corta y hay que darle para adelante. Y yo te recomendaría que si estás solo o sola, te pegues una duchita rehabilitadora y te calces unas llantitas, un buen jean, una zapatilla y a la calle, viejo. A la calle. Vamos con Spinetta, No te alejes tanto de mí. Nada, nada que me quiera hacer ceder, nada. Basta de mentiras, sin razón, fuera de este mundo de mí. Algo está pasando hoy, es que te quiero tanto, amor. Ya nada está cerrado, luce como el mundo. Me estaba preguntando, estaba simplemente así, súper bien, y ellos estaban en y yo estaba por creer en vos. No te alejes tanto, no te alejes tanto, no te alejes tanto de mí, no te alejes tanto, no te alejes tanto de mí, no te alejes tanto. Estaba preguntando y estaba alimentado y estaba alucinando. abren un registro para los casos de abuso policial en la provincia, para documentar la violencia. Es un formulario público y digital para que cualquiera pueda incorporar situaciones de gatillo fácil, hostigamiento, detenciones ilegales u otro tipo de maltratos policiales. Lo habilitó la Comisión Provincial por la Memoria. Ya está disponible en internet. La Comisión Provincial por la Memoria lanzó el primer formulario público y digital para documentar los casos de violencia policial en la provincia de Buenos Aires. El registro, que asienta fecha, lugar, cantidad de víctimas, de policías involucrados, brindará una herramienta más para la intervención de las organizaciones sociales en el diseño de políticas públicas en materia de seguridad. La represión policial es una práctica recurrente en la provincia y una problemática que crece día a día en los barrios del conurbano. Lamentablemente, el Estado siempre termina mirando para otro lado, comentó Santiago Raggio, Sandra Raggio, directora del CPM. A 30 años de la masacre de Bunge, en la que vecinos de la zona se agruparon para desarticular la versión policial y reclamar justicia por los asesinatos de Agustín Olivera, Oscar Aredes y Willy Argañarás a manos de la bonaerense, en el primer caso de gatillo fácil desde la vuelta de la democracia, militantes de los derechos humanos, organizaciones barriales y sociales, profesores universitarios, entre otros, llegaron hasta la sede de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata, ubicada en la calle 51 y 127, para participar de la jornada para la lucha contra la violencia institucional organizada por el CPM. En este contexto, los directivos de este organismo autártico presentaron el primer registro público de casos de violencia policial en Buenos Aires. Ante la falta de datos públicos fiables, somos nosotros, las organizaciones, quienes vamos a producir datos para ir a discutir las políticas de seguridad desde una perspectiva de derechos humanos. Este registro nos brindará la posibilidad de trazar un mapa de la violencia que la policía despliega en toda la provincia. El registro funciona de la siguiente manera: ante cualquier conocimiento de un episodio de violencia policial, no hace falta ser testigo directo o víctima del ataque. Cualquier persona puede ingresar al sitio www.registrodeviolenciapolicial.com y cargar la fecha y el lugar, la identidad de la víctima. Además, el documento especifica la práctica de represión policial en sus múltiples formas, ya sea gatillo fácil, hostigamiento, allanamientos ilegales, detenciones, agresiones de género o bien corrupción de los agentes de seguridad. Por otra parte, se pide también completar con información acerca de los policías implicados, matrícula, fuerza a la que pertenece, patente del patrullero, entre otros datos, y la posibilidad de adjuntar cualquier imagen, audio o video que se haya podido registrar en aquel caso de violencia institucional. El registro, contribuye a fomentar la intervención ciudadana y educar la mirada ante la acción policial. Esto no implica actuar de forma arriesgada ni irrespetuosa, pero al registrar la labor de la policía, grabar los procedimientos, ayuda a cambiar una problemática estructural de nuestra sociedad, estableció la directora del CPM a Página 12, creada ya hace 17 años. Desarrolla actividades de investigación y transmisión sobre las violencias de los derechos humanos. Entre sus integrantes se encuentra Osvaldo Bayer, Elisa Carca, el padre Pepi Di Paola y Adolfo Pérez Esquivel, quien preside la organización. Por otra parte, la mesa debate Democracia, Desigualdad y Violencias Estatales, el secretario de la CPM, Roberto Cipriano, indicó que debemos potenciar la intervención ciudadana frente a la violencia policial, carcelaria y judicial, y agregó que desde la comisión decidieron controlar y monitorear las prácticas policiales y los lugares de encierro en 2004. Podemos decir que, más allá del signo de los gobiernos, la orientación de las políticas en materia de seguridad ha sido la misma: el punitivismo. El cierre le correspondió a la integrante de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, Nora Cortiñas, junto a Cristina Gramajo y Silvia Rosito, familiares de dos de los siete presos muertos en la comisaría de Pergamino el 2 de marzo de este año. La dirigente de los derechos humanos explicó que, frente a la perversidad del Estado, acá estamos las madres, que perdimos a nuestros hijos y que seguimos convirtiendo el dolor en lucha. y agregó que somos víctimas, sí, pero fundamentalmente somos luchadoras y nunca vamos a permitir la impunidad. Vamos a despedirnos ya, porque ya se nos va el programa y el tiempo. Así que nada, espero que tengas un lindo fin de semana, que tengas una semana mejor todavía que el fin de semana. Nos reencontramos el próximo viernes con más Sin Careta. Nos vamos como siempre con Callejeros, Otro Viento Mejor. Y nos reencontramos el próximo viernes a las 5 de la tarde, cuando todavía el sol brilla. Si es que no está nublado como hoy. Buena vida, poesía, lucha, feminismo y rock and roll. Y nos reencontramos el próximo viernes. Chau. Hay hombres que se atreven, hombres que se quejan, y está el dueño de la pelota de hoy. Ese que maneja los riesgos de mi tierra, mis vueltas y mi producción. Hay víboras que curan, frases que te matan, y está la telaraña de lo que quedó. Pero en la punta del árbol más alto haremos otro viento mejor, uno que nos devuelva la voz. Y habrá estrellas como huellas del destino, del camino, de los que siempre gritaron y nadie escuchó. Y habrá estrellas como... Todos los días construimos la radio pública, junto a vos. 91.1 Radio.